Bueno, pues a ver, seguimos con nuestras notas, hombre. Donald Trump, Donnie Trump, sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Después, sí, el año 21 fue, ¿no? ¿O ya no? Un minutico. 21 no, estamos en el... No, ya no era, hombre, ¿qué pasa? Cachaza. Las acusaciones de una supuesta conducta sexual inapropiada y un tráfico sexual contra el congresista republicano Matt Gaetz, de 36 años, sacudieron a Washington. El fiel aliado de Donnie ha cargado en Twitter durante un fin de semana contra los demócratas y el Deep State por querer neutralizarlo a través de la cultura de la cancelación. El Comité de Ética de la Cámara inició pesquisas sobre el representante de Florida, quien fue investigado por el Departamento de Justicia sobre si violó las leyes federales de tráfico sexual. Tendría relaciones sexuales con una chica de 17 años y se las pagó ofreciendo regalos a cambio de sexo con otras mujeres. Nunca fue acusado. Así quedó el caso. Solo una cosa lo ayudó: ser amigo de Donnie Trump. Donnie J. Trump. Bueno, ¿qué pasará en la vida de Donnie? Pero es que uno con Melania, ¿para qué? ¿Qué solía decir? Es que uno ahí con Melania, ¿uno para qué sale a la casa? Todo el día está enmesado. ¿Ah? Todo el día encerrado uno en la casa. No alcanza. Claro, es que Melania también le tira, ¿se acuerda que le tiraba rayo feo a Donnie? No lo quiere mucho. No, es un estilo eslovaco, es que son duras. Sí, son un poquito... Toscas. Toscas. Sí. Pero parece que en el catre es una cosa del otro planeta, las eslovacas, no se lo olvido yo. Ah, no lo sé. No, parece. Jaime la encontrado. Brusca. Eso es lo que he leído de las eslovacas. Claro, lo que he leído. Pero es muy atractiva ella, ¿no? Uy, ¿cómo? Parece un león. Una leona. Divina. Bueno, continuemos con música. Aquí vamos en los originales. Voy ahora con uno de los éxitos del momento. Este es el nuevo sencillo de Post Malone y The Weeknd, que salió hace unas semanas. Y pues obviamente está armando mucho furor. Esto se llama One Right Now. Bueno, Miguel Bosé. Que dio de qué hablar todo el año. Sí, un tipo muy extraño. Qué man tan cansón. Muy extraño. Pero lo voy a registrar por varias vainas. Por ejemplo, que Hacienda lo está buscando porque el tipo metió todos sus gastos de comprar tiquetes personales a Bali. Y comprar más o menos 10 kilos de jamón de jabugo, de bellota. Sí, de verdad. Y él lo ponía como gastos personales. Lo van a clavar, acuérdense de mí. Sacó su nuevo libro que leyó Emilio, Hijo del Capitán Trueno, que me parece un bodrio. Y revela a Jordi Évole que sus problemas en la voz se deben a su ruptura con Nacho Palau, porque tuvo problemas con los hijos, que yo me quedo con... ¿Te acuerdas? Sí, tuvieron problemas de custodia. ¿Qué tipo tan cansón? Sí, el silencio del cantante desaparecido después de una temporada furibunda, postura negacionista frente a la pandemia. Ah, fuera de eso, que la pandemia no existía. Sí, que le inoculaban un chip a la gente. Sí, no sé qué más locuras. Complot. Sí, que todo era un complot. Sí, el tipo estaba de verdad, se había pasado tres barrios. Y aceptó que consumía 2 gramos de cocaína diarias, además de María, que es vareta y éxtasis. O sea, es un ejemplo para seguir de los hijos. Por Dios. Follow Miguel Bosé. Ahora se maquilla, ahora anda con una capa de toreo. No. Y un pedante en esa entrevista que le hicieron. No, de un país. Uy. Un pedante. Fastidioso. La entrevista fue terrible. El pero tipo, es que obvio. Muy harto. La leímos, ¿se acuerdan? La cocaína es un poco así. La cocaína, como que el temperamento lo cambia. No, tú sabes que yo conozco a cocainómenos muy buenas personas. Son muy queridos. Es un pedante. No, claro, pero yo no digo que no sea. La cocaína no te vuelve pedante. Pues sí, en el momento que la están consumiendo. Por supuesto, pero nunca ¿cómo? La he probado, pero yo sí. Yo siempre veo a la gente, ¿usted quiere un poco? Y uno, no. Lo más queridos, ¿no? Compañeristas sí son. Generosos. Ahora, los grandes periqueros no ofrecen nunca. Es verdad. No me lo no. enseñó un gran periquero. No, no, no. Sí, oiga, usted lo tiene... contrario con la marihuana, que sí, es de compartir, rotarla. De rotarla. Y van al baño solitos y vuelven, hermanos, se está acabando la fiesta. O si no, como no si sabe. Nada hubiese pasado. Ni idea, brother. El gran cocainómano no ofrece, digo yo. No, no, no, pues, no sé. No, yo tampoco. No, por eso. Me lo contó una persona y me dijo, mira... Te lo digo. Son como los códigos. Y sabe qué es lo otro. ¿Sabe qué es lo otro que tienen? Que si les das, se la roban. Eso es increíble. O sea, bueno, como, claro, eso sí. O sea, si usted no, les no, ofrece, usted llega y usted todo el no plato, tiene pues. Nunca, usted no tiene nada. Sí. Y lo ven a usted como tan perdido. Y entonces una persona de esas, pues que lo hace de chévere, de social y todo. Dice, ¿quieres? Claro. Y le entregan a usted una vaina de esas de. ¿Cómo se llama? Polvo Shiseido, pero no con polvo, sino con la otra vaina. Con una cuchara de oro. Y le dicen, oígame, vaya fresco, pero me la trae, ¿no? Nunca vuelve. ¿Y vuelven? ¿Qué pasó? No vuelven. No, se me cayó toda en la taza. ¡No! Sí, sí, sí. Y frescos, o sea, y sin no ninguna clase nada. De cargo de conciencia, ¿no? Sino, pues bueno, es la y vida. Con polvo ¿no? hasta en las orejas. Sí, exacto. Va en un panda. Es que eso. Eso me lo contaron de una persona que yo conocía, pero que yo ni siquiera tenía conceptos, pero a mí me gusta oír esas loras. Y yo simplemente me quedo callado, yo no digo nada. Sí. Y pues esa historia es real. No puedo decir quién fue la persona que le hizo ese préstamo a corto plazo, porque era simplemente vaya y vuelva, ¿no? Claro. ¿Y qué probabilidades hay de que eso se le haya caído y no lo haya encaletado por ahí? ¿Quién sabe en dónde? Es lo que yo digo. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con algo de España. El turno es para Ketama, con el que en mi opinión es el mejor disco de su carrera. Un disco que hicieron en vivo en el 95, que tuvo varios invitados especiales. Estuvo, por ejemplo, Antonio Flores, que en paz descanse. Estuvo Antonio Vega. Y esta yo creo que es la canción más famosa de ellos, del álbum de Aquí a Ketama, aquí está No Estamos Locos. 5:19 y bueno, vamos con las noticias que están dando de qué hablar en el mundo. Ayer se reveló que el director de Dallas Buyers Club, que es una película pues muy importante, Jean-Marc Vallée, había muerto repentinamente. Nadie sabía por qué, digamos que en Twitter y en todos los medios a nivel internacional pues estaba un poco como la pregunta de qué era lo que había pasado, y hace pocos minutos su representante, Bumble Ward, informó que Valle falleció repentinamente en su cabaña ubicada en las afueras de la ciudad de Quebec, Canadá, durante el fin de semana, que presuntamente había sido por un ataque al corazón. Este director tenía 58 años, Jean-Marc Vallée, y pues estaba preparando en su cabaña para recibir invitados durante el fin de semana. Eso fue lo que dijeron algunas fuentes. También agregaron que era probable que hubiera muerto el 25 de diciembre y que lo hubieran encontrado la mañana siguiente, es decir, el día de ayer. Pues el manager también dice que él era un entusiasta de la salud, que era abstemio, es decir, no bebía alcohol y se ejercitaba constantemente. Pues Jean-Marc Vallée es recordado por dirigir Dallas Buyers Club, como les dije. Es una película que obtuvo varias nominaciones al Oscar, ganó un Emmy por dirigir la exitosa serie de HBO Big Little Lies, y pues también el mundo, o sea, en la sorpresa, políticos y actores pues lamentan la muerte. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también como que le dio la despedida. Reese Witherspoon, Nicole Kidman expresaron su dolor por esta repentina muerte de Vallée, que se produjo este fin de semana. Esta es una de las noticias del mundo del entretenimiento y sobre todo del cine, que en este momento pues está dando de qué hablar. Seguimos con muchas más noticias y este recuento que estamos haciendo de lo que sucedió en el año 2021. El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la China, Gao Fu, admitió que la eficacia de las vacunas para la COVID de su país no es buena. Esa parte me gusta, una nota buena. Y apuntó que Pekín estudia la mezcla de varias o un cambio de pautas de vacunación a fin de aumentar la eficacia. Es decir, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China, Gao Fu, que es hermano de Kang Feng, de Qinghuo, en Hawái 5-0, admitió que la eficacia de las vacunas chinas no es buena. Debo decirlo. Es que digamos que sí. Que la eficacia oscila entre 50 y 75. Exacto. Inferior a Pfizer 95, Moderna 94. Ellos están pensando en reevaluar la vacuna, pero yo creo que han puesto ya como 3,000 millones de vacunas. Claro, ya que como hacen, ya como echan reversa ahí, ya. Lo que se fue, así se fue. Lo que se fue, se fue. Por eso aquí en Colombia se pensó en el desarrollo de una vacuna que fue una gran idea, ¿no? Kang Feng. ¿Se acuerda de que iban a desarrollar una vacuna aquí? Kang Feng. Como Qinghuo. Bueno, sigamos, hermanos, que ustedes no dejan. Emilio. Música, ah, brother. Vamos entonces ahora con una canción que salió el año pasado por Jonas Blue con la participación especial de Max. Aquí está esto que se llama Naked. Bueno, vamos con estas picaditas de relleno, vamos a unirlas en una. La asistencia a los museos cayó un 70% debido al COVID, dejándonos en una frágil situación financiera. ¿Yo qué puedo aportar más? Ese es el dato. Claro, igual seguimos en nota. Igual seguimos en abril. Son los números. Sí. Pero eso es una nota, o sea, que uno diga, esa es una nota. Eso se llama relleno. Son importantes. No, que va a ser importante que cayeron el 70% de los museos. Pues por supuesto. ¿Qué querían? ¿Que subiera un 170%? No, pero de pronto usted sabe que hay gente muy arriesgada. Hubo gente que no le creyó. El Museo de los Niños, tal vez, fue el único que subió. Muy bueno, con el avión ahí en la calle 63.50. Exacto, el avión de Avianca sin turbinas. Los niños entran. Y uno entra ahí y se mete. Y dejan entrar a todos los niños y no hay problema. Porque claro. El Museo del Café, por ejemplo, debe ser divino eso. Ah, ¿no? Magnífico, uno ve esos granos lindos y le muestran este grano con broca, grano sin broca, muy lindo. El Museo del Maíz en México. Magnífico. Y le ponen 60 mazorcas todos los días. 60 especies de maíz. Y usted prueba. No se las mira. Pero son de plástico, ¿no? Para que duren. Son, claro, sí. Son unos dummies. No hay mucho presupuesto. Y uno aplaude. Esos son museos que no perdieron dinero. El Museo del Niño Elegante, que es ¿cómo olvidarlo? De la tienda, la casa del niño elegante. Claro, entonces sí, había museo, mejores, no. Las mejores prendas hechas, claro, en esa casa. Hicieron un pequeño museo que tiene 4 metros por 4, que porque está es detrás de la casa del niño elegante. No puede pero ser los museo niños grande. No pueden entrar porque es para placer personal del dueño. Exacto, exactamente. Es un museo chiquito, pues no puede hacer el Hermitage. El Museo Hernando niños. Trujillo. Uy, qué blazers de pana, hombre. Uy, sí, divinos. Tiene sus 10 mejores piezas. Y claro, eso es una cosa en el Aeropuerto El Dorado, que es un mostrador que dice Museo Hernando. Claro, y usted entre ellos. Esos no perdieron pulares. Plata porque pues están puestos ahí de por vida. Todo es como mucho, de materiales que duran para siempre, ¿no? La sección de fulares, le recomiendo, es una de las más visitadas en el museo. Ven, me tocó rellenar por algo que no quiere decir nada. Emilio, música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con... Vamos a continuar ahora con una canción del año 2000, un tema que originalmente grabó Whitney Houston en su álbum My Love Is Your Love del 98, pero esta versión la hizo 2 años después a dúo con George Michael y fue el número 9 en el Reino Unido. Esto se llama If I Told You That. Cinco de la tarde, 34 minutos. Seguimos al aire acompañándolos aquí en Los Originales en la FM desde Bogotá, pero estamos, por supuesto, acompañándolos también en Cali, en Medellín. contándoles todo lo que pasó este año, muchas cosas, por supuesto, cosas difíciles, cosas chéveres, cosas importantes de la farándula, el entretenimiento en general del mundo, pero también tenemos notas tecnológicas. Hoy quiero contarles, y ya que estamos en el coletazo, ¿no?, como en la última parte, la última semana de este año 2021, voy a empezar a contarles cosas que van a suceder el próximo año, como por ejemplo, que muchos celulares, algunas marcas de celulares, se van a quedar sin WhatsApp a partir del 1 de enero del 2022. Son varios modelos antiguos de Samsung, de Apple, de Sony y de Huawei, pero también algunos que tienen una versión de Android 4.1 e inferior, y lo mismo pasará con los iPhone que tienen iOS 9 o menor, es decir, todo este es el sistema operativo, ¿no? ¿Por qué van a quedar sin WhatsApp? Porque van a hacer actualizaciones, WhatsApp va a hacer actualizaciones, seguramente el grupo Meta, ¿no?, encabezado por Zuckerberg, quisieron hacer algunas actualizaciones y no quieren que ninguno de estos, me imagino que con las updates o con las cosas nuevas que van a traer con WhatsApp, pues en estas versiones no les van a correr, no les va a correr bien WhatsApp, entonces han decidido, pues digamos, cerrar la aplicación. Entonces lo que les recomendamos desde los originales es que revisen bien su celular, que cuenten con las actualizaciones más recientes de su operador, ya sea Android o ya sea iOS, para que no tengan inconvenientes de compatibilidad y de seguridad. Pues estas actualizaciones no solo van a mejorar la estabilidad del equipo, sino también esto viene por el tema de protección. Ya hemos visto, ¿no?, que el año pasado y este año también se han visto varias quejas y varias cosas con el tema de WhatsApp, con la inseguridad, ¿no? Muchos hackers y muchas cosas que han pasado, muchos robos a partir de nuestro WhatsApp. Entonces, pues de Android hay un listado bastante grande, como les contaba, hay Lenovo, Samsung, muchos celulares, pues que pueden, digamos, arriesgarse a no tener WhatsApp, ya que no tienen un sistema operativo Android mayor a 4.1, y también el iPhone, pues me reporta desde el SE hasta el SS Plus, al 6S Plus, de 64 GB, mejor dicho, que no tengan la actualización del sistema operativo más arriba del 9. Entonces, bueno, esto va a pasar a partir del 1 de enero, revise su celular, el sistema operativo, por supuesto que no nos queremos quedar sin comunicación, y mucho menos comenzando el año. Así que, bueno, una nota tecnológica aquí en los originales. Seguimos con muchas más noticias de lo que sucedió en el 2021. Bueno, toca hablar un poquito del COVID, pero vamos a tratar de evitarlo a partir de ahorita, a partir de esta nota que sigue siendo de abril. El tiempo se quedó en abril, lo cual no me importa. Falta mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero bueno, o le cambiamos de fecha a las notas, Nico. No, deje que todos los meses son un igual. Grupo de expertos de la ONU para la salud recuerda que fue muy claro en sus recomendaciones para la vacuna. El mismo producto para ambas dosis. Su preocupación por el aumento de casos en todo el mundo. Además, la brecha de la vacunación. En promedio en los países ricos, en ese momento, una de cada cuatro personas recibía una vacuna. Y en ese momento, en los de bajos ingresos, era una de cada 500. De hecho, le doy una estadística por la cual la nueva variante de esta gravísima pandemia vuelve a atacar, es porque es producto de África, y en África el 7% de la población está vacunada con una vacuna. 7. Sí, muy poco. Y nunca les llegaron las vacunas prometidas. O sea, África es un país olvidado porque África ruge. Un continente, tranquilo. Un continente, África ruge. Pero sí, allá están ya muy abandonados en cuanto a evolución y a llegada de vacunas. Pero creo que le han puesto las vacunas más a los leones que a los africanos. Creo que sí, están muy abandonados. Para cuidar la especie. Son leones rozagantes con esos ojos inyectados. Bueno. No, es que son amarillos, perdón. Bueno, de verdad. Era un chiste malo. ¡Déjeme! ¿Sí o no? Muy flojo. Pero yo sé, pero es que yo no puedo estar todo el tiempo echando buenos chistes. Pero usted, no todos digo los que estaba son flojos. Simpático. Los no, míos son muy buenos. El mío es de cada 5, uno es flojo. El suyo de cada 500. De cada 5, 6 son malos. De cada 5, uno es flojo. Y usted, de cada 500, 500 son malos. No, 600. ¡Malo! El humor suyo es muy flojo. No, además, hombre, pero es un humor universal. Como es intelectual y no, y es ladrón de emociones, María Juliana. Totalmente. Pero no de la clase alta como tú, ¿no? Él va a otros segmentos de la población. ¿Los está acusando a María Juliana de ser ladrona de emociones? ¿Es vampiro? No, la estoy acusando de ser de clase alta. ¿Ok? O media alta, Nico. O la vamos bajando a media. Usted es el que está calificando. Sí, sí, sí. A ver. Entonces pongámosla en media alta. No, alta es pura societe, ¿no? Yo lo caché. No. El caché no tiene nada que ver con la clase social, Nico. No, pero pues tranquilo. Caché es un invento. O sea, ¿ustedes creen que Nico es el caché? Caché? ¿Qué es el caché? Es de ¿qué es el caché, entre otras? Sí, uy, tiene un caché como el porte, como la elegancia. Exacto, como el donaire. Yo no, ¿qué es el caché? ¿Qué donaire? Bueno, en computación es la información que queda guardada en el computador. Le hice borrar también, caché. Exacto, esa es la verdad, única. Es verdad. Bueno, yo no tengo nada más que hablarles. Yo en este momento quisiera que Emilio pusiera música de verdad. Hombre. Listo, vamos a continuar entonces con una banda tremenda inglesa, una de las más importantes del acid jazz, que es Incognito. Y este fue un sencillo que ellos lanzaron hace unas semanas con una gran vocalista, su vocalista original, que es Maisa Leak. Esto se llama Feel So Good. Una camiseta Tom Brady es subastada por $600,000. Es una prenda que usó el jugador de los Tampa Bay Buccaneers durante la temporada 2020-2021. Esto es algo para los que les encanta todo el tema de la NFL. Pues esta camiseta usada por el mejor de todos los tiempos ha entrado en subasta. Fue usada por Brady en el partido del curso pasado ante los Atlanta Falcons. Esto fue el 3 de enero del 2021, semanas antes de un nuevo título de campeón del 12 con su nuevo equipo, los Tampa Bay Buccaneers. ¿Pero por qué vale tanto dinero una camiseta de Tom Brady? Sí, es famoso, claro, es súper campeón. ¿Pero por qué? Porque es una camiseta diferente. Brady la autografió con diferentes cosas y la que más se destaca y por la que la hace tan costosa es que tenía estas letras. G, O, A, T. En la parte baja de su firma. ¿Qué significa GOAT? Pues Greatest of All Time, el mejor de la historia. Esto es como toda una declaración de intenciones de este mítico quarterback. Pues según afirman diferentes portales, por los cuales además confiamos mucho, como TMZ o Goldin, pues esta sería la única camiseta en la que Brady escribió estas siglas. Y por esto puede llegar al millón de dólares con total normalidad. Además, también indican las estadísticas que pues el S tiene unos otras palabras, que es SBLB, que son las siglas del Super Bowl y que es como la temporada que él jugó. Así que bueno, esta es una de las grandes subastas que hasta ahora van pasando en el 2021. Y pues hablando, por supuesto, de Tom Brady, ¿cómo no hablar del Super Bowl del próximo año? No sé si ustedes ya saben cuál es la fecha, cuál va a ser la hora, pero además cuáles van a ser las intervenciones musicales, que siempre son súper exitosas, y pues que muchos que estamos en el mundo de la música estamos siempre interesados en verlas. Entonces primero voy a comenzar por la fecha. El Super Bowl 2022, que pareciese que fuera lejos, está muy cerca, es el 13 de febrero, va a ser un domingo, que ya está, pues lo que les digo, ya está un poco más cerca. Y pues el Super Bowl en esta versión 2022 se va a realizar en el SoFi Stadium de Inglewood, esto en California. Y bueno, las presentaciones de medio tiempo, como les digo, los espectáculos más llamativos, porque además pues se gastan un presupuesto importante. Recordemos que el año pasado lo hizo The Weeknd, que no se llevó buenas críticas, pero pues que lo hizo increíble. Ya sabemos que no había público y que era bien difícil, sobre todo como sentir esa energía, ¿no?, del medio tiempo sin gente presente, muy difícil. Pero el 2022, le van a apostar por la música hip hop. Así que el show de medio tiempo, el Super Bowl 2022, va a ser con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Ellos son, bueno, Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar son oriundos de California, y Mary J. Blige pues ya estuvo en el show del Super Bowl junto a Aerosmith y NSYNC en su versión 35 con Britney Spears y con Nelly. Entonces digamos que para Mary J. Blige no será la primera vez que va a pasar esto. ¿A qué horas va a empezar el Super Bowl este día que les estoy contando, el 13 de febrero? Pues va a ser desde las 4 de la tarde y el medio tiempo va a estar llevándose a cabo entre las 6 y 7 de la noche. Pero por supuesto que el otro año vamos a estar contándoles con muchos más detalles todo lo que va a pasar con el Super Bowl y pues todo esto que sucede alrededor de la NFL y este deporte que a los americanos les gusta mucho y que por supuesto en Latinoamérica también nos interesa. Vamos con una canción que reimaginó una banda llamada Clean Bandit, pero de la exitosa Whitney Houston. La canción es una canción dance, se llama How Will I Know, y en noviembre esta canción cumplió 36 años de lanzada, porque además también hace parte del álbum debut de Whitney Houston del 85 que se llamaba How Will I Know. Entonces pues fue tan exitoso de Whitney Houston que le dieron certificación de diamante. Además, esta canción obtuvo el disco de platino, se convirtió en el segundo número uno de Whitney Houston en la lista de Billboard 100 en 1986, y el video que lo acompañó le valió su primer premio MTV VMA al mejor video femenino ese mismo año. Entonces, Clean Bandit quiso hacer un remix de esta canción, así que la vamos a escuchar. Esta canción, How Will I Know, de Whitney Houston, en un remix maravilloso de Clean Bandit. 5 de la tarde, 56 minutos, y hoy el tema del día tiene que ver con lo más colombiano que haces en época decembrina. ¿Qué es lo más colombiano que haces? Obvio que podemos incluir todo el tema cuando ya viene el fin de año, ¿no? Que son agüeros o planeaciones, ¿no? Hay personas que hacen mapas, que escriben sus deseos para el próximo año. O también, como nos responde Jessica Murcia, que dice, sin duda hacer la novena, comer buñuelos y tamales. Eso es lo que ella más, digamos, más ve como colombiana, que se hace en diciembre. Marco dice, ir a comer gratis a todo lado, buñuelos y natilla. Eso es muy colombiano. Y sí, la verdad es que como siempre hay, pues, y por supuesto es gratis, pues seguramente muchos lo hacen. Aquí nos contesta María Camila que lo que siempre hace en época decembrina es disfrutar de las calles cuando la gente se va de viaje, de las calles solitarias cuando la gente se va de viaje, porque a partir de este momento, y digamos que en este preciso instante, el 27 de diciembre, y pues hasta ahora, mucha gente está de viaje, está de vacaciones, entonces pues las calles, sobre todo de la ciudad, de la capital, quedan muy vacías, así que ella lo disfruta. Olga nos dice que lo más colombiano que hace en esta época es bañarse con las plantas amargas, el 31 a las 9 de la mañana, de la cabeza a los pies. A las 12 del día, repite el baño con plantas dulces de pies a cabeza. Es un ritual. A eso íbamos un poco, ¿no? Todos tenemos como diferentes formas de expresar nuestra finalización del año, no solamente porque acabo de pasar una época o una fecha comercialmente importante, que es el tema de Navidad, sino también porque cuando se acaba el año, pues empezamos a hacer como un resumen, ¿no? De qué es lo que hemos hecho, qué no hicimos, por qué no lo hicimos. Bueno, muchos que somos reflexivos, otros no tanto, que también está súper bien. Pero chévere conocer ustedes qué hacen o cuál es lo más, o qué creen que es lo más colombiano que ustedes hacen o que perciben que hacen los colombianos en épocas decembrinas. Nos pueden contestar a través de nuestra cuenta de Instagram, @losoriginalesfm, o nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Son las 5:58 y seguimos con ustedes acompañándolos hasta las 8 de la noche, así que no se vayan, que ya volvemos. Vamos con una entrevista. Acuérdense que hicimos un gran homenaje a Manuel Alejandro sin morirse, ¿no? Sí, pero hicimos un homenaje. Sí, claro. Y estuvo el señor en Manuel. Y aquí está esta entrevista que nos dio. Hoy, y uniéndonos a la causa de pedir que al maestro Manuel Alejandro, que tiene 88 años, que tristemente tiene a su esposa muy enferma en el hospital, y que ha sido apoyado por una cantidad de artistas vivos, por supuesto, principalmente entre ellos Julio Iglesias y la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, están pidiendo pues que le reconozcan el premio Príncipe de Asturias. Yo quiero agradecer a las tres personas importantísimas en la carrera de él que nos han dado unos minutos cortos, porque tenemos una cantidad de música del maestro, pero una de ellas es un tipo muy querido y muy cercano a Colombia, que es Emmanuel. Emmanuel, muy buenas noches y muy buenas tardes. Sé que son las 4:00 en México y gracias por estar con nosotros. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Aquí sí son las 4:00 exactamente. ¿Cómo están? Bueno, bien, quería preguntarte, lo primero es, vamos a poner dos canciones muy famosas, que es El Tiempo que Tenemos, pero tu pensamiento de la obra de tu amigo Manuel Alejandro. Bueno, pues mira, somos más que amigos, somos compadres, porque es padrino de mi hija, la mayor, Giovanna. Hicimos una relación increíble. Y pues Manolo es un hombre extraordinario, genial. Es uno de esas luces que de pronto salen en el cielo y que cuesta mucho trabajo encontrar otra luz parecida, porque la profundidad, el sentimiento, la pasión, el conocimiento, el estudio, la lectura, la cantidad de letras que ha estudiado él, no me refiero a letras de canciones, sino de escritores, la música que escuchó, el padre que tuvo, que era director de orquesta, y aparte era arreglista, y aparte era compositor de música clásica, todo dentro de la música clásica. Tuvo unos hijos, entre ellos, Manolo, y su hermano, que era director también de orquesta, de la Orquesta Militar de Madrid. Él era un personaje también muy importante en la vida de Manolo, porque entre los dos pues hacían collera para grabar los discos. Manolo, para mí, pues ha sido, pues mira, el disco que más ha vendido en la historia de Manolo, pues es el primero que hicimos, el de Íntimamente, en el que salieron pues 9 números 1, que se dice fácil, y que yo no entendía en esa época lo que significaba 9 números 1. Yo creía que a todos los artistas les pasaba eso. Claro. Y que bueno, pues que ahora me tocaba a mí, que era uno más, ¿no? Luego pasó el tiempo y me di cuenta lo que significaba. El disco que trae Quiero Dormir Cansado, Todo Se Derrumbó, Con Olor a Hierba, Esta Triste Guitarra. Es impresionante el disco, El Día que Puedas. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. Caprichosa María. Yo pensé, un disco. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Fuera del mundo, ¿no? Y ese disco se escribe después de haber hablado mucho, Manolo y yo, durante mucho tiempo. Horas, muchas horas de plática de qué es para ti el amor, qué es la música, qué es la mujer, qué es la vida, qué es una amistad, en fin, pues muchas horas y mucha comunicación, y de ahí le nacen todas estas ideas y todos estos conceptos. Y pues tuve la fortuna de grabar 2 discos con él, igual que muchos artistas tuvieron la fortuna de estar al lado de este genio de la música del habla hispana, ¿no? Bueno, Emmanuel, como el tiempo es tan cortico y para tantas canciones que tenemos que poner de Manuel Alejandro, pues le voy a dar paso a Emilio para que presente la primera canción y otra preguntita que nos parece muy importante y muy lindo platicar contigo, que sé que eres muy de Colombia. Adelante, Emilio. Emanuel, vamos a recordar entonces justamente una de esas canciones que mencionaste, una canción que hizo Manuel Alejandro junto a la que fue durante muchos años su pareja Ana Magdalena para ese disco Íntimamente, Todo se derrumbó dentro de mí. Pues Emanuel, qué recuerdos los que nos trae esta canción en Colombia. Esta canción tuvo una aceptación muy muy grande, como muchas de Manuel Alejandro y muchas tuyas. Y ahora que mencionabas esa compinchería que hubo entre Manuel Alejandro y tú, pues Manuel Alejandro es la clase de compositor que no solamente dice te voy a regalar una canción, sino que dice te regalo un disco entero, y no solamente te lo compongo, sino que te lo produzco y te lo arreglo. Y es decir, a Rafael le hizo más de 100 canciones. ¿Qué opinas tú de esa generosidad que tiene Manuel Alejandro como compositor con los cantantes? Porque él es conocido por darle centenas de canciones a sus artistas. Pues mira, Manolo, lo que pasa es que se toca el corazón para escribir, ¿no? Yo no creo que Manolo haga canciones, haya hecho, ya ahorita tiene 86 años, pero no creo que Manolo haya hecho canciones por hacer. Y decir, ¿por qué tengo 4 canciones metidas dentro de un cajón? No, yo creo que Manolo siempre escribió, bueno, primero por inspiración, por creatividad y por oficio. Pero a los artistas cuando hablaba con ellos, me imagino que al principio su carrera era diferente, cuando arranca con Rafael, en esa amistad muy grande que tuvieron, con otros artistas, porque hizo canciones para muchos artistas. Yo creo que él era diferente. Conforme va creciendo su fama, pues va involucrado en cada disco que hace su prestigio. Entonces él no puede fallar en las canciones. Entonces profundiza, te toca el corazón y escribe exactamente para ti. Lo interesante de Manolo es que escribe para tu voz, escribe para tu tesitura, escribe para este artista que canta de esta manera y lo estudia, lo procesa y lo hace canciones específicas para él, como lo hizo a Rocío Jurado, como lo hizo al Puma, como lo hizo a Janet, esa famosa canción que hizo a Janet pues hace muchos años, ¿no? Yo soy rebelde porque siempre he sido así, porque el mundo me ha tratado, ¿no? En fin, esa canción que le escribe, pues yo creo que fue en los, creo que debería haber 70, sido... 70, 70, muy 70, famosa. Finales sí. De 60. Y como eso, pues a muchos artistas. Entonces se involucra con el artista, estudia. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Si lo puede estudiar, si el artista se abre, porque aquí si tú no te abres, pues es muy difícil que toquen el corazón del que está enfrente. Entonces, bueno, en el caso mío, pues yo abrí mi corazón y abrí todo e hicimos dos discos increíbles. Uno es el que estás tocando, el otro es el de Detenerla Ya y Pobre Diablo, que Pobre Diablo fue un hitazo allá en Colombia, muy fuerte, ¿no? Todo lo tuyo de Manuel, pero también mucha música tuya. Pero como estamos haciéndole un homenaje a nuestro amigo Manuel, Manolo, como le dices tú, a mí me da pena decirle así a Manolo, ni lo conozco, pero vamos a hacer un cambio de ritmo, que tenemos tiempo para una canción más. Y pues Emilio, ¿qué canción vamos a oír, por favor? Una canción que es exactamente igual a su título, es Insoportablemente Bella. En tu opinión, ¿cuál es la canción más insoportablemente bella que hizo Manuel Alejandro? No te podría decir, yo creo que son... yo creo que es una carrera insoportablemente bella la de él. Bueno, mi querido, una carrera enorme. Mi querido Emanuel, un millón de gracias de acompañarnos. Uno oye las letras de Manuel, yo con mi pareja, preparando este programa de Manuel Alejandro, y uno piensa que el man ha sufrido mucho porque las canciones son muy duras, ¿ah? Pero no, yo creo que es el amor y el desamor. Pero yo la vi, ella me decía, oye, este señor le dieron pasar muchas cosas. Le dije, no, yo creo que no. Pues sí le pasaron algunas cosas, pero qué desamor, ¿no? Es como el bossa nova hecho español, ¿no? Sí, yo creo que él vivió el amor de una manera muy profunda y luego debe haber vivido muchas situaciones de las que escribió, pero también luego tiene que haber creado muchas cosas sobre las situaciones del ser humano y de los y sus amistades y de las relaciones que él conoció de amigos y amigas, ¿no? Entre ellos, y escribiría muchas cosas basado en esos problemas de los demás. Bueno, mi querido Emanuel, un millón de gracias por estos minuticos con nosotros. Nos dejas el programa arriba, nos inspira para seguir poniendo todo esto de Manuel Alejandro, que bueno, vamos porque tenga muchos logros más en su vida. Emanuel, un abrazo desde Colombia. La gente te adora en nuestro país y nadie se va a olvidar de tus éxitos por ningún motivo. Gracias, hermano. Gracias. Un saludo muy grande a todo Colombia. Este país tan musical, tan rítmico y tan romántico. Ustedes dos, un abrazo muy fuerte. Gracias por la entrevista. Gracias, Emanuel. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con Lady Gaga y uno de los primeros éxitos que ella tuvo como solista, que fue en el 2008, una canción que fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, parte de su álbum The Fame. Esto es Poker Face. Desde la semana pasada les he venido contando algunos planes para los que nos quedamos en Bogotá, en Cali o en Medellín, que pueden hacer muchas veces con entrada gratuita, y pues para que vayan y disfruten, no solamente para los que están solos, sino por supuesto los que están en familia y en pareja. Entonces, si están en la capital, es decir, en Bogotá, les voy a dar algunos ejemplos. Yo les he contado sobre la visita al Jardín Botánico, que va a estar abierto hasta el 31 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y el 1 de enero también pueden disfrutar del alumbrado navideño de 5 de la tarde a 10 de la noche. Eso es lo que ellos tienen en sus redes sociales. Y también es porque en el Jardín Botánico hay una iluminación inspirada en la riqueza natural del Pacífico colombiano, y con esto ellos buscan generar conciencia sobre la conservación y protección de las especies. Entonces, qué bello poder ir con sus hijos pequeños y pues desde pequeños empezar a como a darles y a crearles esa conciencia ambiental. Es una buena idea ir al Jardín Botánico. Pero también a los que les gusta la comida, toda la parte gastronómica, va a haber una feria, o está en este momento transcurriendo una feria navideña de la Ruta del Maíz. Esto va a estar en la Candelaria hasta el 30 de diciembre, es decir, hasta el jueves, y ahí podrán degustar alimentos que son derivados del maíz y bebidas como la chicha, que es típico, ¿no?, de Colombia, la chicha de maíz, que es deliciosa además. Pues esto lo pueden hacer desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿En dónde? En la Plaza de la Concordia. Ese también puede ser un gran plan. Hay otro plan que me gusta mucho, y es, yo creo, que uno de los planes a los que los colombianos estamos acostumbrados, o por lo menos yo he estado acostumbrada a este plan desde muy pequeña, y es que Jorge Barón siempre despide el año. Este año lo va a hacer con la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá. Lo va a organizar, por supuesto, RCN Televisión. Y va a ser en Bogotá. Yo les voy a ir contando en el transcurso de la semana en dónde va a ser, cuál va a ser el lugar. Pero lo que sí les puedo adelantar es que es entrada libre. Así que van a poder estar junto a Jorge Barón y la Banda Filarmónica Juvenil para despedir el año. También hay un hotel que es bien chévere, se llama el Hotel W de Bogotá, que está ubicado en Usaquén, la localidad de Usaquén. Y el 31 de diciembre ellos van a tener DJ, banda en vivo, van a tener una estación de agüeros, zona de niños con niñera, buenísimo para los padres, variedad de comidas, bebidas ilimitadas y mucho más. Así que, pues, chévere que busquen Hotel W para poder hacer la reserva. Es a partir de las 8 de la noche. Y el 1 de enero, pues, van a tener brunch, que es decir, desde las 12 del mediodía se junta el desayuno con el almuerzo y van a tener estaciones de street food. Eso es lo que nos cuenta el diario Portafolio. Pues aquí les voy botando buenos planes para los que están aquí en la capital y quieren seguir disfrutando, por supuesto, también de las calles un poco más solas, pero que quisieran salir de la rutina. Así que estos son buenos planes que hoy nos trae Buchanan's. Bueno, aquí hay una noticia de Floyd Mayweather que iba a pelear contra el famoso youtuber Logan Paul. ¿Pelearon o no? Que yo no me acuerdo. ¿Con Logan Paul? Sí, lo aplazaron en abril y en junio pelearon. Sí. ¿Y quién ganó? Adivine. ¿Logan Paul? No. ¡Hombre! Mayweather, que estuvo aquí en Colombia. Claro. Uy, ¿y llevó los fajos? ¿Usted se acuerda? Claro, ¿usted se acuerda que Alejandro Rivolta se tomó una foto con él? Es que uno no puede transportar esos fajos. ¿Se acuerda que Alejandro Rivolta se tomó una foto? Usted no puede entrar a Colombia $10,000 en efectivo, ¿no? No, no se puede. Y ese man con ese fajo de un millón con el que se acuesta, si no, no puede dormir. ¿Cómo hace? Pero él lo dijo, es que son cobijas. No, es que él lleva un fajo de un millón. Pero en cobijas, tejido. Y él se acuesta desnudo en unos mínimos calzoncillos, con su cuerpo ardiendo de erección. Y para acompañar su faceta de calentura, se echa encima del cuerpo y de las sábanas $1,000,000 en billetes de 100. Y duerme así. ¿Cuál es tu opinión de este orangután de mala clase? De polémico, Jaime. ¿Pero tú te casarías con Floyd Mayweather? Jamás. ¿Por qué? ¿A ti te gusta la gente con dinero? Lo has confesado ya con tres casos. No, bueno, qué pena, yo no he confesado Luis nada. Alfonso Salazar, sí. Jeff Bezos y Eva Rey. ¿Lo que? ¿Te gusta fuera de eso los discos? No, me gusta Floyd Mayweather, la verdad. Bueno, yo cumplo con preguntarte, pero yo no puedo garantizar, ¿no? Acuérdate. Por supuesto. Estamos se sensibles. Se pudrió, ¿no?, todo. ¿Pero por qué? Se pudrió todo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1973, del álbum Inner Visions, ganador del Grammy al álbum del año, una de mis canciones favoritas de Stevie Wonder. Esto se llama Golden Lady. Y continuamos con las historias de este siglo. ¿Qué ríe? De este año, el 2021. La palabra COVID pues ha sonado mucho hoy, pero pues negarlo es difícil, ¿no les parece? Pues es imposible. Más de la mitad de las noticias tenían que ver. Pero con yo estoy COVID. Tratando de no. Yo estoy tratando de hacer otras cosas, pero no lo logro. Japón. No sé si recuerdan, pero Japón tuvo unas crisis muy grandes antes de los Juegos Olímpicos y trataron de suspenderlos 10 veces. Si no hubiera sido por el Comité Olímpico Internacional, sí, que se paró en la raya y les dijo, hermano, esta plata no la podemos volver a perder. Ya lo aplazamos del 20 al 21. Por favor, no hagan esto. Y los tipos se lanzaron con toda, con 10,000 asistentes, con COVID, con hospitales para COVID, con que la gente no podía salir de los hoteles de los deportistas, con que la prensa estaba aislada. Yo creo que es uno de los olímpicos más duros en términos de soledad para todo el mundo. Supremamente extraño, sí. Y tres semanas antes hubo una crisis grandísima, por lo cual nuevamente confinaron a Japón entre el 25 de abril y el 11 de mayo. Son serios, pero no fue tan serio, en mi concepto, el manejo de estos olímpicos en temas que eran muy complicados para todo el mundo, ¿no les parece? Incluso en Japón hubo varios movimientos ciudadanos y protestas pues de japoneses que estaban totalmente en contra de la realización de los Juegos Olímpicos. Pues no querían recibir visitantes, pues obviamente al final ya cancelaron los visitantes extranjeros en los Juegos, pero sí se resistieron mucho hasta el final. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, llega esta sección, 27 de diciembre, 6 de la tarde, 38 minutos. Felices de acompañarnos en los originales. A esta hora, aquí en la FM, junto a todos ustedes que están reportando a través de nuestras cuentas de redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, arroba los originales FM, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba los originales. Vamos a comenzar estos homenajes con los nacimientos. Entonces, bueno, pues hoy celebramos 27 de diciembre, que nació en 1822 Louis Pasteur, un químico francés al que se le da mucha, pues digamos, se le atribuyen muchos descubrimientos que fueron muy importantes, que han sido muy importantes en diversos campos de las ciencias naturales, pero sobre todo la química y la microbiología. A él se le debe la técnica conocida como la pasteurización. Cuando vemos que la leche está pasteurizada, es porque Louis Pasteur agregó que la pasteurización era eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo. Eso lo hizo Louis Pasteur, que nació un día como hoy. Pero también celebramos el nacimiento de Timothée Chalamet, este actor que está tan de moda, este actor estadounidense francés, nació un día como hoy, imagínense lo chiquito que es, 1995, bueno, no chiquito, pero muy joven, en Nueva York. Ha sido reconocido por sus actuaciones, es como el actor, ¿no?, del momento. Ha estado en Call Me By Your Name del 2017, en Lady Bird, en Beautiful Boy. Este que les voy a decir es un protagónico muy importante que hizo, es muy bueno. Hizo de Enrique V de Inglaterra en The King. Hizo Larry de Mujercitas. También hizo como Paul Atreides en Dune, que salió este año. Y también tiene una participación, si no se han visto Don't Look Up, que es la nueva película en la que protagonizan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, y pues Timothée Chalamet está ahí y hace un lindo papel, muy, muy distinto a lo que veníamos viendo, ¿no? El chico regio, el rey, no, aquí hace un papel totalmente controversial. Lo cierto es que Timothée Chalamet está cumpliendo años hoy, nació un día como hoy en 1995. Seguimos conmemorando nuestros nacimientos el día de hoy, 27 de diciembre. Hoy nació también el músico británico David Knopfler, que es hace parte de la banda Dire Straits, esta banda de rock británica, pues que Mark Knopfler es la voz principal y también hace la guitarra principal, y también toca canta algunos coros y hace parte pues de esta banda Dire Straits. Pero hoy también, 27 de diciembre, nacieron muchos músicos que tienen una bella voz, sobre todo una bella música. Así que vamos a comenzar con el gran Joan Manuel Serrat, que hace poco nos enteramos que se retira de los escenarios, pero que comienza una gira y de hecho va a estar el próximo año en Colombia. Él, a los 77 años, Joan Manuel Serrat, empujado por la pandemia, pues se retiró de los escenarios, y aunque todos los cantantes buscaban el público porque es la razón de ser de su música y sus canciones, pues Serrat decidió que se retiraría después de una gira que comenzará en abril del 2022 en Nueva York y acabará a finales de ese mismo año, es decir, el próximo año, en Barcelona, en la ciudad donde él nació. Él nació en Barcelona y dice que para él es muy importante pues como concluir esta carrera artística pues en el lugar donde lo vio crecer. Para él, por supuesto, que no es digamos, como que no es fácil decidir retirarse, pero dice que es lo correcto porque quiere que lo recuerden como una persona vital, como un músico vital, con su voz perfecta, interpretando sus canciones de una manera maravillosa. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de Joan Manuel Serrat que me gusta mucho, además porque la hace en colaboración de Calle 13. Vamos a escuchar esta buena canción llamada Algo Personal, que celebramos el cumpleaños de Serrat hoy, 27 de diciembre. Hermosa colaboración entre Joan Manuel Serrat y entre Calle 13, entre el gran René. Pero seguimos adelante haciéndole homenajes a artistas y figuras importantes que nacieron un día como hoy. También tenemos al cantante Diego Sigala. Este cantaor, se le puede decir, ¿no? De flamenco, español, pero tiene nacionalidad dominicana. ¿Pueden creerlo? ¿Sabían eso? Él nació en Madrid y Diego, su nombre, se cuenta que es resultado de una pelea entre su familia, pues entre, precisamente, más exactamente entre su padre y su tío, donde le decían que se tenía que llamar Diego, y entonces el otro decía, no se puede llamar Diego. Entonces, bueno, entonces póngale Sigala. Entonces, bueno, ahí lo bautizaron Diego el Sigala para poderlo diferenciar, porque muchas personas de su familia se llamaron Diego, entonces lo iban a confundir. Entonces, de Diego el Sigala, pues tenemos varias canciones, por supuesto, que han sido famosas. Tienen muchos álbumes de estudio desde el 1998. Este artista ha venido haciendo discos. En el 2003 nos regaló un disco maravilloso que tengo la fortuna de tenerlo físico, que fue Lágrimas Negras, que lo hizo junto a Bebo Valdés. Y de ahí para adelante, pues ha hecho muchos discos muy buenos, muy bellos. Pero nos gustaría hacerle un homenaje con esta canción al que él quiso interpretarla. Esta canción se llama El Ratón, de Diego el Sigala, que cumple años un día como hoy. Un día como hoy, también despedíamos a Gustave Eiffel. Él murió un día como hoy en París, este ingeniero civil francés que es tan importante porque su proyecto estrella pues es la Torre Eiffel, que la construyó para una exposición universal de París, esto en 1889, cuando se retiró de la ingeniería. Después de que él se retira de la ingeniería, Eiffel, que se murió un día como hoy, en 1923 se dedicó a investigar la meteorología y la aerodinámica. Hizo muchas contribuciones importantes en estos campos, pero bueno, quedó para siempre su legado arquitectónico y su legado de ingeniería, como él mismo lo declaró, que es la Torre Eiffel. Vamos a cerrar estos homenajes de los originales para aquellas personas que nacieron un día como hoy, y lo vamos a hacer con la talentosa Hayley Williams. Hayley Williams es cantante, compositora, es empresaria, pues en los últimos años ha estado como involucrada en el negocio de la moda, y ella es la cantante de Paramore, esta banda de rock, de pop punk, tiene un poco ahí de rock alternativo. Hayley Williams es la cantante, también toca la batería, y junto con sus amigos, pues desde el más o menos 2004 comenzaron a hacer música. Así que Hayley Williams nació un día como hoy, y vamos a celebrar su vida con una canción muy importante para la carrera de Paramore. Yo creo que es una de mis favoritas, podría decir. Bueno, Paramore tiene unas muy chéveres, ha lanzado música en los últimos años, ellos no se han quedado quietos. It Ain't It Fun es una de sus últimas canciones, pero mi favorita y con la que quisiera cerrar estos homenajes es The Only Exception. Aquí está Paramore celebrando el cumpleaños de su vocalista Hayley Williams. 6 de la tarde, 58 minutos, y lanzamos una pregunta, un tema del día aquí en Los Originales, y es: ¿qué es esa costumbre o qué es lo más colombiano que hacen en época decembrina? Entonces Autosac nos responde: bueno, yo me pongo cucos amarillos en la cabeza y alisto una maleta y le doy tres vueltas a mi cuadra mientras me como las uvas. O sea, hace todo al mismo tiempo, es lo que le estoy entendiendo. Son tres agüeros en uno, ajá, que siempre hago y me graban haciéndolo. Cada año está en YouTube. Ah, ok, wow, además se lo graba. Pamela Barbaricia dice: lo más colombiano que hago es natilla y masato. Le rezo la novena a mi rey esperando a que vuelva en enero. Oh, ok. Aquí nos cuenta nuestra querida Camila. Dice que lo más colombiano que hace es sentarse a contemplar el parque mientras la gente el 31 se da abrazos. A ella le gusta salir, quedarse sentada en el parque y tomarse una copa de vino, reflexionar sobre lo que pasó el año anterior. Dice aquí John Torres. Bueno, John Torres nos manda los datos económicos de hoy, 27 de diciembre. Gracias, John, por siempre mantenernos con este reporte. Si ustedes también quieren contarnos qué es lo más colombiano que hacen las fiestas decembrinas, nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. 6:59, vamos a un corte y ya volvemos. Italia fue uno de los países infinitamente perjudicados por esto, porque Italia recibe más de 80 millones de turistas al año. Eso se cerró, eso fue terrible, pero comenzaron a reabrir en abrir restaurantes, cines, museos. Y entre tanto, el Ejecutivo presentó un plan de recuperación económica. No sé si volvieron a cerrar, yo creo que nunca más. Pero pues Italia es uno de los países más perjudicados y en el 21 siguió con esta cosa 5 meses más. Y la apertura llevó a una cancelación y una quiebra de muchísimos negocios italianos, sobre todo el mundo de la restauración, como llaman en el castellano en España, de los restaurantes, los restaurateurs, como... los colombianos que tienen tanto restaurante y tanta cosa. Pero esa sí es una de las joyas perdidas. Venecia terminó supremamente maltratada por esta historia, pero inclusive antes de la pandemia Venecia venía con un problema de excesivo turismo que llevó a los habitantes de Venecia, que son 20.000 personas, a irse el 70% y dejaron desolada la ciudad. Pues porque es que imagínese usted un poco de gente brincándole usted en la casa. Para la gente es muy raro, pero la gente en Venecia duerme con canales y duerme encima del agua. Pero para los turistas es que eso es una cosa genial. Ahora vamos a echarle agua al tipo en la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. El estadio, de hecho, usted tiene que llegar al estadio de Venecia en una barcaza para poder entrar. ¿Y ese equipo es muy bueno? El Venecia ahorita está en primera división, perdió hace poco. No, es un equipo modesto, la verdad. Muy modesto. Pero es, bueno, pero es el Neste. Y se acuerda que... Que se acuerda que Giuseppe Conte, que era el primer ministro italiano, le dieron con toda por el mal manejo de la crisis de la pandemia en Italia. Ahora está Mario Draghi, pero en su momento Conte fue el objetivo principal, no solo de la oposición, de su mismo partido, por cuenta de las malas estrategias llevadas a cabo, que yo creo que es como un común denominador en todos los gobiernos frente a lo que ocurrió con el COVID. Vamos con música, Emilio, por favor. Perdón. Vamos a continuar ahora con esta canción que es del año 2018 por un dúo electrónico de Gran Bretaña, Rudimental. Y la hicieron con la participación especial de Maverick Saber y Yeva. Esto se llama They Don't Care About Us. Pues voy a registrar una noticia, pero es que no tengo ni idea qué estoy leyendo. Entonces ahí sí me parece que las chicas deberían ser las protagonistas. La protagonista del meme Disaster Girl vendió su imagen por $500,000. Es una chica. ¿Quién es So Roth? Es una niña que tiene más o menos entre 6 y 7 años. Y cuando estaba sucediendo un incendio, ella voltea, mira la cámara y mira con cara, además, como no de alegría, sino como de picardía. Picardía, de acuerdo. Tiene una cara. ¿Es pícara? Pícara. Yo no puedo ponerte pícara. Pícara con toda. Y entonces ese meme, pues por supuesto, fue muy famoso. Aquí te lo muestro y si buscan Disaster Girl van a encontrar. No, yo te creo, mi amor, yo te creo. Bueno. Pues esta imagen ganó un concurso en el 2007 y se convirtió en un meme muy famoso en el mundo, y pues ese se convirtió en NFT, que es este que les he hablado mucho en este tema del token y del token no fungible, es decir, de esta moneda que es totalmente digital, y pues bueno, se vendió por 500 millones de dólares. $500 millones? $500,000. Ah, sí, tienes razón, 500 mil. Es que, ¿sabes que yo en esos programas de fin de año no me gusta corregir, pero mereces un menos 4? Bueno, tranquilícese. Está bien, digo, está bien. No. Música, Emilio, por favor. El turno ahora es para una mujer española, una mujer que nació en Alicante en el 68. y es Inma Serrano. Ella, desde los inicios de su carrera, se ha visto apoyado por grandes figuras de la música española, como por ejemplo Antonio Carmona o Luis Eduardo Aute, y esta canción es de su segundo disco, del 97. Esto se llama Cantos de Sirena. Pues sin duda la noticia más importante que nos ha dado la NASA y que nos ha dado el tema espacial en los últimos días, yo creo que en los últimos meses, es el tema del telescopio más grande jamás construido llamado James Webb, el Space Telescope. Pues resulta que esperamos 30 años para que el James Webb fuera realmente lanzado. Yo les he venido contando que cuándo era la fecha, la hora, y pues no habíamos hablado del tema después del 25 de diciembre cuando despegó finalmente el James Webb. Este telescopio es 6 veces más grande que el Hubble, que se lanzó en los 80, y por supuesto, y por lo tanto, puede recoger más luz y generar mejores resultados. Un experto en el tema del espacio y como la parte de ingeniería y por supuesto como de todo lo que tiene que ver con el telescopio, dice que este tiene un diámetro de 6.5 metros, que está plegado con 18 segmentos y compuesto por algunos gramos de oro, debido a que el oro es bueno para que se refleje la luz infrarroja en el espacio. Dice también que tardará más de 6 meses en que genere las primeras imágenes del universo. Esto teniendo en cuenta que su desarrollo estuvo marcado por muchos problemas que aplazaron su lanzamiento durante años y que cuadriplicaron los costos iniciales hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares. Él dice también que esta misión tiene una cosa muy singular, y es que con el James hasta ahora hemos pasado el 10% de la misión, por lo que van a pasar bastantes días, y lo que les digo, meses, para que podamos ver lo primero que este telescopio va a arrojar. Este instrumento es el instrumento de observación más grande y potente jamás construido, y lo que busca, ¿cuál es su misión? Pues observar los orígenes del universo. Va a explorar los planetas que orbitan una estrella distinta al Sol, que van más allá de los exoplanetas, que son parecidos a la Tierra. Así que a todos los que les gusta todo este tema espacial y de la NASA, pues los invito para que busquen en Google todo el tema del James Webb, este instrumento, para que puedan ver cómo se construyó, porque CNN, bueno, todos los medios, digamos, que están cubriendo esta noticia junto con la NASA, es más, en la página de la NASA seguro que van a encontrar mucha información y van a poder deleitarse de lo que este telescopio va a alcanzar a hacer. Seguramente en el 2022, no sé, tal vez agosto, va a ser el mes en que podamos ver las primeras fotos de este super telescopio. Hombre, también tuvimos una entrevista maravillosa, muy, muy, muy aplaudida por el director, así Emilio, porque curiosamente al director le gusta más la música que dirigir películas. Y a propósito del El Olvido que Seremos, pues se hizo una entrevista con Fernando Trueba, pues él es, tiene los ojos un poquitico desviados, ¿no? Camaleónicos, o sea, ¿no? No, el estrabismo de él es 10 veces más grande, sí, que el de Luis Alfonso, bueno. María Clara, Juan Daza. Bueno. Y, pues a ver, ¿quién es el otro que es estrábico? ¿Quién? Eva Rey, no, pero es que ella sí era... ¿Y Eva Rey? Visca. Los cuatro juntos. Ella era más visca, no le dan, estrábica. No le dan a... Es que Trueba lo mira a usted... Pero es sin como un mirarlo, camaleón, o sea, ¿no? Es como un camaleón, no, en serio. Tiene un ojo a la derecha mirando una esquina, sí, el ojo a la izquierda mirando una esquina. Pero este hombre, pues, fue el director de esto y nos dieron una entrevista maravillosa. Y él salió muy contento porque él preguntó qué le íbamos a hacer. Que él pensó que le íbamos a hacer las mismas preguntas y salimos muy bien, Emilio y yo. Muy bien librados y muy apoteósico y muy cariñoso. Bueno. Y muy cálida la entrevista. Bueno, cálmese. Bueno, esta entrevista es un agradecimiento primero al apoyo de lograrla con el presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba, y con Alejandro Bernal, que pues maneja muchísimo el tema de cine del canal Caracol. Esta entrevista se da lugar en España, donde saludo a una persona muy cercana a Colombia, y es el gran director español Fernando Trueba.